juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Como siempre, gusto de compartir este rato con ustedes. Hemos venido conversando en cada una de las audiciones, bueno, y con los compañeros, de lo que es la realidad que cotidianamente afecta al pueblo en su conjunto y que, sin lugar a dudas, esta realidad está asociada con las políticas económicas que se vienen profundizando con lo que es el gobierno de la derecha, políticas económicas y un modelo económico que se ha continuado desde las administraciones anteriores, y quienes hoy están no dudan en aplicar las reformas que necesiten para profundizarlo. Y es así como el gobierno ha ido marcando su agenda con la ley de urgente consideración, cada rendición de la cuenta que es un achique y que responde a la reducción presupuestal. Ha marcado su prioridad con la reforma de la seguridad social y la ya anunciada reforma educativa. Esa agenda se plantea como prioridad, como pasos fundamentales a seguir, e incluso se plantea de que es necesario realizarla porque, de lo contrario, nuestros niños y adolescentes se van a ver seriamente afectados en el futuro. Esta agenda responde, sin lugar a duda, a intereses de clase, responde a una ideología, responde a salvaguardar y a proteger a lo que se ha denominado como los Maya Oro, a proteger al inversor extranjero. Estas medidas tienen como prioridad profundizar los vínculos con el imperialismo, reforzando el envío de tropas de ocupación, aplicando las orientaciones de los organismos financieros internacionales. Sin lugar a dudas que todo esto está cargado de ideología y se nos hace creer que este es el único camino que se puede llevar a la práctica, que esta es la única posibilidad que se tiene para nuestra sociedad. Y a veces se nos hace creer también de que si no se impulsa y no aceptamos estas reformas, estaríamos dañando seriamente a la sociedad a futuro. Y lo que sabemos, y la realidad cotidiana nos muestra, es que lo que daña a esta sociedad y a las generaciones futuras es este modelo económico que profundiza la brecha entre ricos y pobres, que genera beneficio para unos pocos y que afecta a la mayoría. Entonces es necesario marcar qué es prioridad para los trabajadores, para los jubilados. Es prioridad solucionar los problemas de la vida cotidiana, y aquí están los problemas de cómo hacer para comer y vestir a nuestros hijos todos los días. Es prioridad para los trabajadores, para los jubilados, el acceder a la vivienda. Es prioridad ver cómo se hace para que ese salario rinda. Es prioridad para un trabajador terminar con el problema de la desocupación. Estas son prioridades que, sin lugar a dudas, nos exigen pensar con cabeza política, nos exige meternos en la vida política, nos exige organizarnos además. Y nos lleva siempre a lo que reiteramos cotidianamente, a enfrentar este modelo económico, que es donde están los reales problemas que presenta nuestra sociedad. Ha terminado la pandemia, ha terminado el impacto de las guerras, y las dificultades siguen existiendo. Y es porque la realidad de los problemas están en un modelo económico que administraciones anteriores continuaron y quienes son est hoy están gobernando están dispuestos a profundizarlo. Debe ser prioridad entonces para el pueblo en su conjunto, para los de a pie, organizarse para enfrentar estas reformas que buscan dar un ajuste de tuerca y fortalecer a ese modelo económico. Es necesario enfrentar la reforma de la seguridad social, que lo que hace es extender la edad jubilatoria y salvaguardar el interés de la SAFAP, salvaguardar el interés del sistema financiero. Con la profundización de la SAFAP, lo que se hace es atender los intereses de lucro, los intereses que responden sin lugar a dudas al ámbito financiero. Y se afecta gravemente al pueblo en su conjunto, se desmantela al BPS y se quita de esa manera derechos que han sido conquistados por varias generaciones en la lucha de los trabajadores. La reforma en la educación afecta a los hijos de los trabajadores. Esta reforma responde directamente a los intereses del ámbito empresarial, del gran empresario local y del inversor extranjero, y responde a los intereses de un modelo económico que exige ajustes, y estos se van a concretar a partir de estas reformas que estábamos mencionando. Por eso es necesario organizarse para enfrentarlas. Y es necesario organizarse para reconstruir una alternativa desde la izquierda. Es necesario enfrentar a este modelo económico y lo que éste ha venido generando desde administraciones anteriores y con lo que la actual viene realizando, con su interés de afianzarlo. Es necesario enfrentar y revertir lo que esto nos viene dejando, que es la extranjerización de nuestros recursos, es la falta de acceso a la tierra para muchos, es la expulsión del pequeño y mediano productor, es la imposibilidad ya que nos va marcando este modelo del agronegocio de generar alimentos para atender una necesidad fundamental de la sociedad. Es necesario enfrentar la injusticia que significa la exoneración al gran capital de impuestos que no se recaudan y que benefician exclusivamente al que se la viene llevando toda, al que no ha perdido ni un peso desde la pandemia hasta nuestros días. Es necesario enfrentar a este modelo que es lo más antidemocrático. En estos días, ayer concretamente, se realizaba una movilización de docentes de la UDELAR, entre ellos estaba el reclamo por presupuesto, el reclamo de presupuesto para ANEP y UDELAR, el reclamo de ese 6% y el 1% del PBI destinado a la investigación, es ya un reclamo histórico. No se concedió en administraciones anteriores, no se concede sin lugar a dudas en esta. Y esto ha llevado a que los trabajadores se movilicen frente al Palacio Legislativo. Y algunos legisladores del oficialismo se han molestado porque dicen que esa movilización impedía el acceso desde el edificio anexo a funcionarios y a legisladores. En primer lugar, que hay otros accesos al Palacio Legislativo, que no son solamente la puerta principal del anexo al legislativo. Y es necesario recalcar que toda movilización, una huelga, un paro, una ocupación de un centro de trabajo, un corte de calle, forma parte de la expresión popular y del reclamo. Es una herramienta fundamental. Es un derecho que sin lugar a dudas está contemplado en nuestra Constitución y esto tiene un impacto. Ahora, decir que esto atenta contra la democracia es realmente, es decir, algo muy desmedido e intentar sacar el problema derivar el problema hacia otro lugar. Hemos escuchado en forma también reiterada ese discurso de que toda movilización comienza a ser antidemocrática porque atenta contra el derecho de otros. Este realmente también es un discurso que responde a intereses de una clase social, que responde a intereses de una ideología, y lo que se busca con esto es impedir la movilización y tratar de que la gente incorpore ese discurso que se atenta contra la democracia cuando lo más antidemocrático que hay es este modelo económico, lo más antidemocrático que hay es impedir que un trabajador, que la gente se movilice y que reclame. Esto, sin lugar a dudas, nos debe llevar a la reflexión, a la charla cotidiana con los que tenemos alrededor, porque es necesario, más que nunca en estos tiempos, reconstruir la alternativa de izquierda. Enfrentar ese discurso que nos hace creer que la única vía posible y la única alternativa que existe es este modelo. Eso no es así. Quienes están cargados de esa ideología es el discurso que nos van a dar, pero debe ser prioridad para los trabajadores, para los jubilados, para los de a pie. Debe ser prioridad organizarse, organizarse políticamente y reconstruir la alternativa desde la izquierda. En medio de todos estos problemas cotidianos, de todos los reclamos que comienzan a incrementarse porque se sienten en el pueblo en su conjunto, no vemos oposición a este modelo económico. Desde lo que es el oficialismo, sin lugar a dudas, se busca profundizarlo, y desde la oposición con representación parlamentaria lo que se apunta es a un llamado al diálogo. Y aquí realmente lo que se busca es establecer puntos de acuerdo, buscar mecanismos que de alguna manera terminen concretando estas reformas de una manera silenciosa, a través de esa concertación, de ese acuerdo, de ese diálogo político, que lo que hace es, sin lugar a dudas, es mantener la continuidad, mantener y dar continuidad a este modelo económico. Cuando se nos dice que hablar de imperialismo, de reforma agraria, de ideología, cuando se nos dice que esos son conceptos de otros tiempos, cuando se nos dice que la lucha de clases es algo que quedó atrás, cuando eso se reitera en forma permanente, estamos sin lugar a dudas frente a quienes buscan salvaguardar un sistema, buscan proteger los intereses de quienes están en el poder, buscan proteger los intereses de los que se la vienen llevando todo, de los que se vienen llenando los bolsillos desde hace mucho tiempo y vienen generando la pobreza, la desigualdad y la injusticia. La desigualdad no se puede maquillar, no se puede tapar y no se soluciona con la continuidad o la alternancia en el poder que busque ver cómo se administra de la mejor manera al mismo modelo económico. Por acá no vamos a encontrar solución y acá no va a haber reforma que pueda dar solución real a los problemas que presentan los trabajadores, los jubilados, la gente en su conjunto. Es necesario reconstruir esa alternativa sumando a todas las fuerzas del campo popular, del ámbito político también organizado, que buscan construir una alternativa desde un camino diferente, que es una alternativa desde lo que son los conceptos, los valores y los programas de la izquierda que algunos abandonaron, pero que no son cosas de otros tiempos, sino que son cosas actuales. Son conceptos y herramientas que necesitamos recuperar, que tienen plena vigencia y son fundamentales para atender y dar solución a los problemas reales que presenta nuestra sociedad. Sin lugar a dudas que para nosotros esto es un gran desafío y que nos exige reforzar nuestro funcionamiento orgánico. Compañeros, los voy dejando por aquí en el día de hoy, recontándonos la semana que viene al mediodía en la 36. Saludos a todos.